bicho reactor. Corre que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, bicho reactor. Corre que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media milla, deja el televisor. Bienvenidos a El Bicho Reactor, mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles, Nico coordinando todo el otro lado. ¿Cómo andan, amigos? Muy, pero muy bien. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy irascible, Quiero avisarlo, Por la duda me alejé de vos. No, si yo te los quiero. Ah, bueno. Tienen que preocuparse otra gente. Qué foto que subiste también, ¿Cuál? Ah, ¿te acordás de esa? ¿Qué estoy haciendo yo atrás? Vos agarrando la silla. Ah, revoleando la silla. Sí, estaba por revolear la silla. Fue un ataque de ira, de furia una noche acá. Que no pasó nada, ¿no? Obviamente. No, físicamente bueno, con nadie. No, por favor. Y nada, y es un poco, estamos jugando un poco. Arrancamos primer martes de junio del Bicho Reactor. Así que estamos renovando algunas cosas. Vamos a renovar muchas cosas en realidad. No, pero no hay mucha temática. En realidad no armamos. ¿Sabes qué? Un amigo me tiró una. Que podemos hacerlo, estamos al tiempo, me parece. Una idea. El programa no somos. Bueno, son futbolistas, son ustedes más futbolistas que yo, claramente, pero. Y nunca abordamos, nunca. Es más, rechazamos toda conexión del rock, de la música con el fútbol, ¿no? La futbolización. Tenemos una postura bien marcada. Ahora, me tiró una idea que me cabió, que es. Es el mes del mundial, ¿no? La semana que viene. El jueves arranca el Mundial en Río de Janeiro, en Brasil, arranca en Río. Y la idea es cerrar con qué era lo que pasaba musicalmente durante los Mundiales o los últimos Mundiales. Me pareció interesante. Qué desafío. Yo se las tiro al aire. No sé si les parece. Capaz que a partir de martes que viene podemos cerrar los programas con un repaso a ver qué pasaba musicalmente durante, vamos a tomar los últimos Mundiales, no sé, o los Mundiales que salió Argentina campeón, no sé. Me gusta. ¿Le gusta la idea? En el 86 hay varias cosas. Yo diría thrash metal. Ah, mira. No, pero hay que abordar los meses de junio. Ah. Que se editaba en ese mes. O sea, en los momentos durante el mundial que estaba pasando. Hay que estudiar. Así que yo les tiro la propuesta. Vamos a ver si martes que viene lo hacemos. Tenemos nueva banda del mes. Se llama Después de aquel suceso. Vamos a presentarla en el día de hoy. Algunos de estos martes vamos a estar conversando con ellos seguramente. También en un rato estaremos en comunicación telefónica con la banda Pájaros, una banda emblemática de alguna manera de La Plata, que cuenta dentro de su film. Vamos a saber un poco más cuando hablemos con ellos. el baterista de Ricky, ¿era? Rocky. Rocky. De los Peligrosos Gorriones en la batería. Una banda que tiene varios EPs, tienen dos discos, si no me equivoco, mínimo tiene dos discos. Van a estar tocando este jueves en el Perón, viernes en la Trastienda. No sé si la Trastienda de La Plata. Creo que sí, pero la jueves seguro en sí. Sí, tienen un nuevo EP. Hacen una versión de Here Comes Your Man de Pixies con letra en castellano. Bueno, y una banda más que interesante. Yo recuerdo, vos te acordás, Mauro, también. Sí, sí, sí. Cuando vinieron los Peligrosos Gorriones acá al Bicho Reactor, Rocky nos dejó un disco de su banda. Así humildemente, como si fuera un iniciado, lo cual me parece que le suma muchos puntos. ¿Qué más? Bueno, yo tuve dos noticias. Agenda, empieza el Ciudad Emergente mañana, reunión de los brujos. El primer show de los brujos a partir de la reunión. Vamos a estar hablando un poquito más de eso más adelante. Yo quiero decirte algo también. Por favor. Volví a trabajar un poco en el Bicho Reactor. Ah, ¿te acordás cuando hacíamos informes? Sí, sí, sí. Vos sos un gran seguidor de informes. No te revisé el machete. Volví a hacer un informe. Bien, que bien. Trabajar. ¿Les quiere que le cuente o lo por dejamos? Por favor. A ver no, contalo. Escuché, ahora. Creo que en su momento, Horses de Patti Smith, sí, el disco imprescindible, el primer disco del año 1975. La otra vez escuché una canción de ella en la radio y empecé a indagar de dónde venía, de qué disco, y me sorprendí muy gratamente de un disco de ella que se llama Gone Again. Es un discazo. Del año 1996. Sí, discazo. Y me dieron ganas de hacer un poco un informe porque hay sí, un... Post-muerte de su marido. Sí, post-muerte de su marido. Post-muerte de Kurt Cobain. Post-muerte de muy amigo de ella, fotógrafo. Sí, Matt, sí, que sacó la foto del primer disco de sí, Horses. Así es. Así que si hay tiempo, armé un informecito, volví bien, a trabajar. Bien, vamos a escuchar ese quiero, disco. Mauro. Si, sí, quieren, si quieren comunicarse con nosotros, porque tenemos entradas para ir a ver a Gran Martel este jueves 5 de junio a las 20 horas en Uniclub, lo pueden hacer llamando al 4864-0489. 4866-1095, las tenemos acá las entradas, ¿verdad? Sí, son entradas tenemos? De cortesía, tres entradas que nos envió Fabio de Uniclub, le agradecemos a Fabio. Yo también quiero agradecer a la gente de Lujuria que me envió el nuevo single. Si lo vas a escuchar, no es un single adelanto. Bien. Tiene pasta de hit este tema. Ah, mira. Ya lo escuché. Bueno, pero déjeme hacer tres entradas. Bien, tres entradas para ir a ver a Gran Martel, que volvieron a tocar y vienen tocando en el interior y llegan a Buenos Aires. La banda de Tito Fargo, Jorge Araujo y... No me acuerdo nunca el nombre de bajista que tocaba en Porco. Sí. Que estuvieron acá. Gustavo, no me acuerdo. Ya lo vamos a averiguar. Este jueves 5 de junio. Tenemos tres entradas para ver a Gran Martel. 4864-0489 y 4866-1095. Ahí está. Gustavo Jamardo. Totalmente. Un gran bajista. También estamos en internet, en el Facebook. facebook.com/elbichorectorradio. Es la fanpage. Y el blog es elbichorector07.blogspot.com. Vamos a estar hablando de otras cosas también. Sí, que sí, yo estoy bastante indignado por una cuestión más ideológica de maneras de cómo creemos o cómo nosotros hacemos el programa, cómo sentimos que suceden las cosas alrededor del Bicho Reactor después ya de 10 años. Con lo cual me arrogo la potestad de decir que somos contribuidores a impulsar un poco que sean de esas maneras. Y ya habían sucedido algunas situaciones, pero justo en estos últimos días pasaron un par así seguidas, con lo cual más adelante vamos a explayarnos un poco más sobre eso. Vamos a arrancar el Bicho Reactor de una manera que creo que nunca lo hemos hecho, que es con un cover, que me parece que, ¿viste cuando son esos temas que hablan por uno? Bueno, escuchémoslo, después lo presentamos. I don't care about you. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Connor de Daddy I'm Fine de su disco Faith and Courage del año 2000, un disco producido por Dave Stewart, el guitarrista de Eurythmics. Tiene, no solo tiene nuevo bloque, está divina. Sinead O'Connor, la hemos posteado en el Facebook, pero la vamos a poner, no, sino que el 11 de agosto saca su nuevo disco de estudio después de hace bastante tiempo. Yo creo que elegí música con gente con actitud para el martes de hoy. Sí, me mira con mucha actitud. Mucha actitud, excomulgada por el Papa, ¿no? Por haber roto en el programa Saturday Night Live la foto del Papa en los 90, ¿no? ¿Sabía? No. La rompió en cámara, la rebanca, Gene O'Connor. En este disco se había separado, creo que tuvo una relación con Peter Gabriel. Bueno, es un discazo, para mí me encanta. Cuestión que saca nuevo disco, se llama I'm Not Bossy, I'm The Boss, y está un poco orientada conceptualmente, o apoya un poco con este nuevo disco, una campaña en contra del abuso, del bullying. Sí, ¿no? De una palabra muy de moda. Bullying. Muy de moda, que bueno, ¿no? Esos niños y niños y niñas mandones y abusadores, líderes, bueno, esa es un poco la onda del nuevo disco, lo que ella planteó con su nuevo disco. El nuevo disco Junior Connor, la verdad que no recuerdo bien hace cuánto, pero hace bastante no sacaba disco. Es más, es muy interesante la historia de la vida de Junior Connor, ¿no? Porque fue monja, pues, no sé cómo se dice, claustro, no sé cómo sería. De clausura. Sí, de clausura, ¿no? Monja, bueno, un montón de cosas. Y siempre con buena música. siempre ha hecho muy buena música. Este creo que es el único disco que yo tengo, además también tengo un compilado. Bueno, se dio a conocer con, ¿cómo se llama? El tema de Prince. Sí. Se me fue. Ese. A ver, algún oyente se guarde el tema que se... Nothing Compares to You. Nothing Compares to You, original de Prince. Bueno, otra cosa que va a entrar dentro de la polémica es, ¿se enteraron que los YouTube, The Edge y Bono ahora son parte de Fender, la empresa Fender de guitarras? ¿Son accionistas? No son accionistas, son parte como asesores de estrategia, una cosa así. ¡Qué groso! ¿Vos decís? Yo digo, es re groso. Imaginate vos como... ponete en lugar de The Edge. ¿Vieron la película esa a todo volumen? El Candelado. Sí. Peliculón. Bueno, ponete en el lugar de un tipo que viene de una zona de Dublín, que fue cascoteada y castigada por los bombardeos. Pero ya dio vuelta toda su historia. Y pero después dio vuelta y termina acordándose él como un emprendedor o... Yo lo veo medio líder, como una movida más de Bono. Yo la veo como una movida más de Bono. Bono es uno de los accionistas de Facebook. De Facebook. Sí, y entre otras tantas cosas. Sí. Digo, así como vamos a comentar más adelante, que ha empezado a pasar acá en Argentina, o por lo menos pasa, de músicos que se escalan a distintos puestos, no solo empresariales, sino políticos también. Bueno, el gobierno ha utilizado mucho, no solo a los músicos, sino a los actores, y viceversa, ¿verdad? Tanto de un partido como de otro, ¿eh? No estoy haciendo nada partidismo, pero... En un momento decía, creo que la de Fuérica García, que yo la escuché decir, que como que el rock siempre estuvo en contra del sistema, digamos. Esa es como una esencia del rock, ¿no? En el momento por ahí de álgido, que se daba mucho la discusión sobre ese tema. Pero hoy hablamos con unos amigos que justamente una vuelta de tuerca que tiene la música. ¿Qué pasó? Antes era autogestionada, después tu sello te respaldaba y te pagaba hasta la gira. Después vinieron los sponsors, las marcas, los grandes festivales. Era directamente ese gobierno que viene, te tutela, te nuclea, te dice, bueno, vos tocás acá en estas condiciones, tanto tiempo. Es parte de la precariedad del circuito. Es la involución total, a mi gusto. Sí, no, ideológicamente aparte también. Sí, entiendo y comprendo cuando ya establecida la situación o la manera, están los músicos y decían, bueno, estamos en esta... O sea, saquémosle el provecho que podamos sacar, el máximo provecho que podamos sacarle a lo que nos toque, sin trastocar, digamos, la esencia. Yo me acuerdo, voy a mencionar un caso, pero que es un amigo, una gente cercana, cuando los Diamantes Telepáticos, que han estado en el programa, fueron a tocar a 678, que me pareció genial, Nacho se quejó, como que tuvo un reparo, como de, tuvo un lapso de preguntárselo por lo menos, ¿no? Digo, como un caso así que me acabo de acordar de alguien cercano. Digo, mientras no se trastoque la manera de las bandas o el porqué, me parece que está buenísimo poder sacarle, es como un Robin Hood. O sea, nosotros tuvimos durante un año un subsidio del gobierno de la ciudad. Y no es que tuvimos que pasar determinada música, solo tuvimos como un aviso al final, como contraparte o como contraprestación en realidad, a ese subsidio. Pero lo tomamos siempre de esa manera. Entonces, esos artistas que tocan en determinados lugares, pero le dicen, bueno, estas canciones no las toques. Claro. Y ellos no las tocan. Claro. Eso había pasado en un momento. Bueno, vamos a seguir. Da mucho para hablar también, ¿no? Sí, vamos, después de la tarde podemos expresarnos un poco más. Pero me parece interesante, me parece que por ahí a veces lo mencionamos o surgen algunas conversaciones, pero me parece que hoy podemos expresarnos un poco más. Hay otra noticia y algo que una canción que siempre quise pasar desde que la escuché. Y más hace poco que vi el documental, pero bueno, nunca ha sido. Este muchacho, Sugarman, Sixto Rodríguez, el del documental Searching for Sugarman. Yo no lo conozco. No lo vi tampoco. ¿No? ¿Pero lo conoce a quién hablo? No. El músico de protesta, digamos, contemporáneo de Dylan, que se hace famoso muchos años después en Sudáfrica, él no sabía. Se hace famoso no tantos años después. Lo buscan, lo encuentran, el documental ganó un Oscar hace un par de años. Que en Estados Unidos es conocidísimo y él nunca visitó Estados Unidos. No, Sudáfrica. Él es de Estados Unidos, fue famoso en Sudáfrica. Ah, sí. Y fue así. Bueno, hace un par de semanas yo me enteré que el productor, o el director, ahora no recuerdo bien, de la película se suicidó. Habían empezado a haber pujas legales, digamos, sobre los derechos. Y recientemente le llegó el disparo o la mancha a Sixto Rodríguez. Tiene 70 años el tipo, 72.